Bueno, decinos tu nombre y de dónde sos. Mi nombre es Gerardo Alpern y formo parte de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Gerardo, hace un rato estuviste haciendo alguna intervención respecto a la mirada atravesado desde la migración, desde el lugar del derecho a la información, derecho a la comunicación, que es el lugar que, desde el cual vos trabajás. ¿Qué tenés para comentar sobre eso? Mira, un problema estructural que tiene la Argentina es que la migración, sobre todo la migración regional, ha sido construida como un sujeto sin derechos, como un sujeto colectivo sin derechos, como un sujeto prestado y que vive de prestado. Y ese discurso dominante, una de las cosas que ha posibilitado es la vulneración permanente de los derechos, de los derechos de los migrantes en particular, y uno podría decir de los derechos comunicacionales también en particular de los migrantes. Nosotros lo que tenemos registrado es un doble juego mediático en lo que es los medios dominantes, tanto de gestión pública como de gestión privada, que es la fuerte invisibilización del componente migratorio y la reposición del componente migratorio centralmente en noticias de corte policial, sea como victimarios o como víctimas, en general como victimarios. Te detengo ahí. Invisibilización significa que, ¿qué significa en términos concretos, no? No hay, por ejemplo, no vas a encontrar noticias respecto de derechos a los que, no existe el derecho a la, no hay notas sobre derecho a la educación, sobre derecho a la salud, sobre el derecho humano a la migración, sobre el derecho a la vivienda. Es decir, la estructura noticiosa en los noticieros de la Argentina tiene una matriz fuertemente espectacularizante y fuertemente policializada. Por ende, los sujetos sociales que son convocados o invocados en las noticias son invocados desde una negatividad, ¿no? Desde un lugar de disrupción de un presunto orden al que todos accedemos. Ese presunto orden al que todos accedemos es falso, porque primero, ni todos accedemos ni todos los conocemos. Cintia Ottaviano tenía una frase que era: nadie reclama un derecho que no conoce. Y efectivamente, si vos no sabés que tenés un conjunto de derechos, no vas a reclamar por ese conjunto de derechos. Imagínate si el migrante es un sujeto que no aparece representado en las noticias, y solamente aparece representado en las noticias cuando la noticia es policial, se convierte en un sujeto que o es invisible, es decir, que no está, no forma parte de nosotros, no forma parte de la totalidad social, o cuando emerge como visible, como parte de esa totalidad social, lo que hace es actualiza que en realidad es el que rompe a esa totalidad social. Por ende, es un garrón ser migrante. La lógica de los noticieros que nosotros analizamos es esa, o por lo menos que vemos que se desprende de los noticieros. Y una de las maneras en las que se expresa es que hay muy poca denuncia respecto de la discriminación de los migrantes, que la podés ver habitualmente. Entre otras cosas, porque el migrante desconoce, el migrante y la sociedad en general, desconoce que ahí se está vulnerando un derecho. En ese sentido, bueno, la forma de trabajar la Defensoría parte en cierta forma, en gran medida, por las denuncias que se realizan también por parte de los usuarios de los servicios de comunicación. Nosotros tenemos como dos líneas centrales de trabajo, tres líneas de trabajo. La primera es, nosotros trabajamos en base a los reclamos de las audiencias. La segunda es, hacemos investigaciones que nos permiten tener sustento para esa actuación que hacemos a partir de un reclamo. Y dado que la Defensoría, afortunadamente, no tiene capacidad punitiva, lo que hace la Defensoría es buscar estrategias para mejorar las herramientas comunicacionales o reunirnos con quien haya vulnerado el derecho a la comunicación y tratar de explicarle dónde vulneró qué tipo de derecho, o darle herramientas para poder manejarse desde un lugar distinto al sentido común. Nosotros estamos formateados por un sentido común bastante bravo, bastante jodido, y es obligación del Estado producir las herramientas que nos permitan mejorarnos como sociedad. No creemos que la herramienta sea la punición, no creemos en la judicialización de la comunicación. Apostamos a sentarnos con interlocutores, productores de los medios, hacedores de noticias, etcétera, a tratar de darles herramientas, saberes, aportes universitarios, aportes académicos, aportes de las organizaciones, de migrantes o de cualquier otro colectivo que les pueda servir para hacer coberturas respetuosas de los derechos, tal como está consagrado en la normativa en la Argentina y en los tratados con rango constitucional que ha firmado la Argentina y que están ratificados, ya te digo, en la Constitución, y que hacen que nada, las afirmaciones de la CIDH sean tan relevantes para la comunicación. ¿Cómo puede hacer alguien que reconoce una situación discriminatoria a través de un medio de comunicación para hacer la denuncia, para presentarse ante la Defensoría? Entra en la página web, hay un link que dice reclamos y nada más. Pone qué es lo que entiende que ha pasado y nosotros nos dedicamos a trabajar sobre eso. No existe mecanismo más sencillo salvo el de tener a disposición una computadora para poder entrar a la página web, que es www.defensadelpublico.gov.ar, y hacer un clic donde te van a pedir unos datos ínfimos, y sobre todo lo que nos interesa es saber cuándo y dónde ocurrió y qué es lo que uno pretende haciendo ese reclamo. Hay que tratar de ser claro en la descripción más o menos de lo que consideró discriminatorio. Sí, y de todas maneras nosotros inmediatamente nos ponemos en contacto con la persona para aquello que no se entiende o que nosotros no comprendemos, poder comprenderlo. Digo, no todo el mundo maneja los recursos simbólicos expresivos de la misma manera, por ende, nosotros tratamos de ocuparnos de que las personas puedan expresar lo que quieren expresar por escrito, lo puedan expresar a través de la oralidad, en un llamado telefónico o intercambiando mails. Perfecto, muchas gracias. No, gracias a vos.